Muchas veces hemos oído, queridos hermanos, este Evangelio sobre la sal de la tierra y la luz del mundo. Los antiguos amaban la sal y amaban la luz. Veían en la sal la propiedad de dar sabor. San Pablo dice a los colosenses, que vuestra palabra sea siempre con gracia, condimentada con sal. Tiene también un valor metafórico, significa trasladado. También preservaba y purificaba la carne de la corrupción y sanaba milagrosamente, como por mano del profeta Eliseo. También hay que recordar que todos los sacrificios del Antiguo Testamento se condimentaban con sal. Levítico 2, 3. Toda víctima sea salada con sal. Y en el mundo antiguo, en el mundo tradicional, también eran muy amados, símbolos privilegiados, el monte y la luz. El monte por su estabilidad, la luz por su claridad. Estabilidad y claridad. Una palabra de Santo Tomás de Aquino, muy reveladora de su propio corazón, de su propia vida. Dice Santo Tomás, vosotros sois luz, derivados de mí, que soy la primera luz. Hay que excluir, sacar de nuestras vidas la falta de luz, la falsificación de la luz y la disminución de la luz. Falta y falsificación de la luz es el error, que se transfigura en ángel de luz. Disminución de la luz son los no valientes, muchas veces nosotros, muy sensibles al temor o a la adulación, las dos cosas juntas, el temor y la adulación, los regalos del mundo. Palabras típicas de Tomás de Aquino, que fue llamado por sus biógrafos la luz apacible. Él amaba este tema. Dice en su comentario a San Mateo, Cristo menciona la luz por razón de su eficacia, lo que hace la luz. ¿Y qué es lo que hace? La luz sugiere deleite, deleite. Según la frase del Eclesiastés 11, dulce es la luz, dulce es la luz, y deleitable a los ojos ver el sol. Traducción literal, muy literal del hebreo. Matok haor v'tov le'enayim lirot et ha-shemesh. Y la luz también indica fecundidad. Según la misteriosa frase de Aristóteles, el hombre y el sol engendran al hombre. Son categorías fundantes del mundo antiguo, de la visión del mundo que ellos tenían. Continúa Tomás de Aquino citando a San Basilio. Cuando llega la luz del día, la luz del día, las enfermedades se alivian, los hombres se levantan del sueño, las aves cantan, las fieras se esconden en sus guaridas. Así, con la luz de los apóstoles, el mundo fue edificado con sus ejemplos, inflamado en sus doctrinas, fecundado con buenas obras, aliviado de los pecados, despertado de las negligencias, animado a la contemplación de las cosas celestiales y librado de la potestad de los demonios. Cristo es la sal de la tierra, Cristo es la sal de la tierra y Cristo es la luz del mundo. Pero las propiedades de Cristo pasan a la iglesia naciente, a la esposa. La belleza del esposo pasa a la esposa. Y aquí llegamos a lo más importante. La Sagrada Escritura comenta a la Sagrada Escritura. Y el mejor comentario a esto que acabamos de leer, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, está en Juan 8, cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo. La unión, la semejanza entre Cristo y los suyos, el esposo y la esposa. La unión que se produce por la fe, por el conocimiento elevado y por el amor sobrenatural, cuasi infinito. Y otro comentario evidente a esta línea está en el Apocalipsis 21, al final de toda la Sagrada Escritura, cuando el apóstol San Juan, a él también pasaron las propiedades de Cristo. Cuando el apóstol San Juan ve el monte grande, Oros Mega, monte grande, y sobre él una ciudad, una polis, que tenía la gloria de Dios, la doxa, que es como un resplandor, es una luz recibida. En Cristo es frontal, fuente, en la esposa es recibida. Y su resplandor se asemejaba a piedras preciosas diversas. Resplandor, de nuevo, la palabra que sugiere una luz recibida, que Él nos conceda entonces la gracia en la tierra, la virtud sobrenatural del amor, de la caridad, los dones del Espíritu Santo y algún día la unión perfecta, la unión eterna en la visión de su rostro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.